vida. Aquel momento, quizás, hermanos, que a usted se le fueron los colores, se le fueron las palabras, porque a saber qué le pasó, ¿verdad? Pero piense en un momento donde usted se sintió apenado, se sintió acorralado, y quizás algún momento más difícil que usted haya enfrentado. Los discípulos, hermanos, en este pasaje están enfrentando un momento bochornoso, están enfrentando un momento muy difícil, hermanos, porque se han olvidado de depender del Señor. Y a veces, en términos espirituales también, hermanos, pasamos momentos así. Pasamos momentos, hermanos, de esa misma forma, a veces parecido a los discípulos. Vamos a leer alternado, hermanos. Si no tiene Biblia, hermano, que está a su lado, compártale, hermanos, por ahí, ¿verdad? Si algunos han perdido sus Biblias, hermanos, por ahí, de repente por ahí aparecen unas Biblias, nadie las reclama, nadie dice nada, ¿verdad? Pero por ahí adentro tengo unas Biblias, hermanos, que si son suyas, pues pregunte, ¿verdad? Y si no, hermanos, las vamos a regalar a los que no tienen, ¿verdad? Así que, hermanos, por ahí, ¿verdad? Pero la palabra del Señor siempre cárguela con usted. Amén. Ahora siempre llévela con usted. Marcos 9, 14 al 29, leemos alternado, hermanos, hasta llegar al final de esa porción, que es el versículo 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Más juntitos, hermano, ¿verdad? Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino ¿cómo sale, hermanos? Amén. ¿A cuánto nos gusta el ayuno, hermanos? En la noche, ¿verdad? Pero el ayuno cuesta, hermano. La oración y el ayuno son dos cosas muy difíciles, hermanos, a veces de ver. Cuando usted ve en los versículos anteriores, vea a partir del versículo 2, hermanos, dice la transfiguración. Jesús acababa de estar mostrando su gloria visible a los discípulos. Acaba, hermanos, de mostrarle toda su grandeza, su majestad, hermanos, a ellos. Pero en este episodio de la Escritura, hermanos, se nos narra un caso de una necesidad humana, hermanos, desesperada. Piensen, mis hermanos, mis hermanas, ya que es el mes de la madre, piense usted en uno de sus hijos o en su hijo, si es único. Piense usted, si usted fuera el que tuviera este hijo, que lo tomaba un espíritu inmundo, un demonio, hermanos, y lo sacudía, lo hacía rechinar los dientes, lo tiraba al suelo, lo revolcaba. Y cuando la Biblia dice que lo revolcaba, hermanos, el verbo está dando a entender que casi lo despedazaba cuando este muchacho se tiraba al suelo, hermano. De manera que el cuerpo de este muchacho estaba muy golpeado, estaba muy lacerado, hermanos, y era una aflicción tremenda de este padre. Sin embargo, lo trae a los discípulos, y los discípulos fracasaron en sacar aquel mal espíritu. Contrasta con la transfiguración, ¿verdad, hermanos? Allá el poder de Dios, pero los discípulos están pasando una, ¿qué, hermano? Un fracaso enorme. Muestra, hermanos, esta porción la realidad de vivir en el mundo mientras el Señor está ausente. Amén. Y esa es la realidad, hermanos, que el Señor, cuando decimos está ausente, es que estamos diciendo, el Señor está con el Padre, sí nos ha dejado su Espíritu Santo, pero la realidad es que nosotros pasamos dificultades a veces y vamos a seguir pasando mientras estemos en esta tierra. Los discípulos se suponía que tenían que ayudar a aquella gente, se suponía, hermanos, que tenían el poder para sacar a aquellos demonios, sin embargo, hermanos, se ven impotentes en esta porción, no pudieron lograrlo, hermanos. Y mientras el Señor no estaba con ellos, mientras el Señor estaba en el monte de la transfiguración, mientras el Señor estaba allí, hermanos, los discípulos tenían que obrar y tenían que vivir por fe, hermanos, delante de Dios. Y esa fe se expresaba a través de la oración. Por eso el Señor Jesús les dice, hermanos, velad y orad para que no entréis en tentación. Y las tres veces que el Señor va a orar, no va a orar una media hora, no va a orar 15 minutos, no nos dice la Biblia cuánto, pero eran tiempos de oración los que el Señor tenía, y los discípulos siempre los halló como, hermanos, durmiendo. Cuesta orar, hermano. Cuando usted dice voy a madrugar a orar, es cuando más tarde nos levantamos, es cuando más cansados nos sentimos. Sin embargo, hermanos, esta tarde yo quiero hablar sobre este tema: la falta de fe en Dios trae fracaso espiritual. Amén. La falta de fe en el Señor trae fracaso espiritual. Hay dos cosas que yo veo, hermanos, en esta porción. Vaya conmigo en los primeros versículos, hermanos. Dice que el Señor viene llegando. Algunos dicen que el Señor traía su rostro luminoso como el rostro de Moisés cuando bajó, hermanos, de allá del monte, hermano. Sin embargo, no es posible porque la Biblia no dice y no menciona que el Señor traía su rostro fulgurante, ¿verdad, hermano? Se lo traía resplandeciente, no. Sino que habían, hermanos, los discípulos disputando con los escribas, peleando con aquella gente, hermanos. Pero cuando el Señor va, ¿qué hace toda la gente, hermanos? Verso 15. Enseguida toda la gente, ¿qué dice, hermanos? Viéndolo se asombró. ¿Sabe que cuando se asombraron dijeron, ahí viene Jesús? Ahí viene Jesús. Mientras los discípulos disputaban con aquella gente, no nos dice por qué estaban disputando, pero sí, hermanos, la gente nos dice que cuando el Señor apareció, ¿qué hizo la gente? Allá viene quién. Ahí viene Jesús. Y toda la gente va corriendo a saludar al Señor. Y el Señor les pregunta, ¿cuál es el motivo del pleito? ¿Cuál es el motivo de la discusión? 17. Traje, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu. Tiene un espíritu mudo. Cuando el demonio entraba en este muchacho, se volvía mudo. ¿Verdad? ¿Tiene qué? Dice un espíritu mudo. Al cual donde quiera que le toma, lo sacude, eche espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Amén. ¿Ha visto gente así, hermano? Viera cuando se enoja mi hijo, hermano. No, ¿verdad? Este es un caso de endemoniados, hermano. Endemoniados. ¿Cuántos queremos encontrarnos alguna vez a algún endemoniado, hermano? Usted solito en un callejón sin salida, ¿verdad? Y que le hable extraño, hermano, ¿verdad? Era triste porque este niño y este joven, ¿desde cuándo sufría eso, hermanos? Desde niño. ¿Le gustaría a usted que su hijo le pasara eso desde niño, hermanos? ¿Cómo estaría nuestro corazón? Destrozado, ¿verdad? De manera que este hombre busca la ayuda donde él, hermanos, pensaba y donde él creía más que todo que podía hallarle. En el capítulo 6, versículo 7, de ese mismo evangelio, dice el que el Señor les dio autoridad para incluso sacar espíritus inmundos. Y los discípulos, hermanos, en alguna forma estaban como exorcizando, ¿verdad, hermanos? Aquel muchacho, aquel joven, pero el espíritu, ¿qué, hermano? No les decía nada, ¿por qué? Porque era mudo, ¿verdad, hermano? Pero aquellos hombres, hermanos, me imagino que estuvieron allí, quizás estuvieron imponiendo manos, quizás sacaron agua bendita, no, ¿verdad, hermano? Ni aceite ni nada, ¿verdad? Porque esas cosas no hacen nada, hermanos, ¿verdad? El diablo juega las dos monedas en esas cosas, ¿verdad? Simplemente, hermanos, no pudieron sacar aquel demonio. Fallaron. Hermano, la falta de oración y la falta de fe en nosotros van a dar como resultado en nuestra vida la impotencia. No vamos a llevar fruto espiritualmente. La falta, hermanos, o la incredulidad y la falta de oración nos van a llevar a la impotencia en el Señor. No vamos a poder dar el fruto que el Señor espera de nosotros, fruto de fe, porque la fe, hermanos, tiene su fruto también. El versículo 19, cuando hay incredulidad en nosotros, cuando hay falta de oración en nosotros, hermano, ¿cuánto oramos nosotros como iglesia? ¿Cuánto ora usted? Y respóndese ahí solito, ¿cuánto oramos diariamente con el Señor? ¿Cuánto platicamos con el Señor cuando no tenemos problemas? Porque generalmente buscamos más al Señor cuando tenemos problemas. Pero a media vez el problema pasa, ¿qué hacemos, hermanos? Nos olvidamos. Si fuera el tiempo del Señor Jesucristo, que estos demonios, hermanos, como que vagaban más y había una más, predominaba más en aquellas cosas, y la gente veía aquellas cosas, era algo más visible, hermanos. ¿Qué pasaría si hoy en día, hermanos, usted y yo le dijeran, hermano, venga a orar? Y usted que va a la iglesia allí, ¿verdad? Y poner el punto de la hijo. Venga a orar por este, verá que este cipote me echa espuma por la boca, ¿verdad? Cruje los dientes y habla bien raro, ¿verdad? Y se le voltea la cabeza, ¿verdad? Yo quiero que usted venga a orar. ¿Iría usted, hermano? Voy a llamar al pastor, hermano. Voy a llevar una cruz, hermano, ¿verdad? Pongámonos en el lugar de los discípulos, hermano. ¿Era fácil? No era fácil decir, ¿verdad, hermanos? No es lo mismo decir, hermano, reprendamos los demonios, que enfrentemos un qué, hermanos. Que enfrentemos un demonio. Es cierto que hay una batalla invisible en todo nuestro alrededor, hermanos, en las regiones celestes, pero no es lo mismo que tuviéramos que enfrentar un qué, hermanos. Un endemonio. Y que usted oiga una voz extraña, yo creo que hasta los pelos se nos erizarían a todos, hermano, ¿verdad? Y los que no tenemos nos saldría, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Somos confrontados porque no tenemos autoridad espiritual, hermano. Amén. Somos confrontados porque no tenemos autoridad espiritual. Si lo mandan a llamar para que saque un demonio de algún vecino que está por ahí, hermano, y no sale, ¿cómo quedamos? Ay, hermano, no vaya a ser que a mí se me pase. Mejor yo no fui, ¿verdad? No vaya a ser que se me meta a mí, ¿verdad? Y después no haya que hacer, hermano. El hermano que vino a predicar, hermano Pais, él tuvo una experiencia con un endemoniado. Todos los días él iba a recoger niños, ¿verdad? Pasaba a recoger niños todos los domingos, ¿verdad? Ese era su ministerio antes de ser pastor. Y él cuenta, hermanos, que en una ocasión una mujer salió corriendo y le dijo, venga para acá, por favor. Necesito que venga a orar por este mi hijo. Y fue, ¿verdad? Fue a orar. Y había hermanos por allí cerca, otro hermano que no se congregaba, ¿verdad? Ni nada. Dice que cuando el hermano llegó, solo le dijo, mire, permítame un momento, voy a dejar estos niños y yo regreso y vamos a orar por el muchacho. Cuando regresó estaba un pastor pentecostal, ¿verdad? Con él. Ya estaba orando, ¿verdad? Y todo en su forma, ¿verdad? Y todo. Pero dice el hermano que cuando él entró sí sintió que todos los pelos se le erizaron. Y oyó una voz extraña, ¿verdad? Que le hablaba. Dice que él solamente comenzó a orar, comenzó a reprender. Y el hombre dice que agarró un cuchillo, ¿verdad? Y eso iba sobre ellos, ¿verdad? Y hermanos, a pura oración y todo, aquel hombre se contuvo. Dice que estuvieron orando desde las 7 hasta las 9 de la noche, hasta que esa hora, hermanos, sintieron ellos como que aquella presencia se fue de ahí. Y al parecer había terminado todo, ¿verdad? El muchacho quedó tranquilo, el muchacho quedó ya bien diferente. Y el hermano dijo, bueno, vamos a ir. Y salió otra hermanita, ¿verdad? Del otro hermano que no se congregaba y le dice, mire, ¿cree que puede pasar a orar aquí? Porque mi hermano está enfermo también. Cuando fue a orar por el otro, ¿verdad? Dice que oyó y estaban orando imponiendo manos. Cuando aquel por el que estaban orando comenzó a hablar como en lenguas. Y el otro pastor que estaba allí comenzó él también, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Y todo. Hasta que de repente, hermanos, el que estaba orando les habló con la misma voz del otro que estaba allí. Ahí se asustó el otro pastor. Y sintió, ¿verdad? Lo duro. Siguieron orando, hermanos, y pasaron esa noche intercediendo ahí. ¿Qué ¿Qué haríamos nosotros si enfrentáramos un caso así? La incredulidad y la falta de oración nos va a dar como resultado, perdón, hermanos, la impotencia espiritual. Permítame, voy a ir a su casa, pero voy a ayunar 3 días. A los 3 días llego. Y en esos 3 días, ¿qué van a hacer con ese endemoniado, hermano? Permítame, voy a orar, ¿verdad? Y voy a ir. El creyente tiene que andar todo el tiempo, ¿cómo, hermano? Preparado. A los discípulos se les había olvidado, hermanos, y el Señor, hermanos, llega a confrontarlos también a ellos. La gente los está confrontando y quizás les decían, estos discípulos inútiles no pueden sacar este demonio. Señor, mira, Jesús, te trajimos a este niño, este joven, y aquí están tus discípulos, tienen horas de estar orando, imponiendo manos y todo, y no sale. Vea, las palabras de Jesús son bien duras en el versículo 19, hermano, porque cuando expresa esto, estaba viendo el verbo y dice, hermanos, que ese verbo se utiliza, ¿verdad?, cuando el Señor le dijo, oh generación incrédula. El Señor como que estaba al borde de perder la paciencia, hermano, ¿verdad?, con la expresión con la que les habló, hermano, con la forma como el Señor habló hacia aquella gente y les dice estas palabras: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Y en medio del fracaso de los discípulos, el Señor les dice: tráiganme este joven. ¿Para dónde? Tráiganmelo acá. Hermano, el diablo destruye aquello que nosotros podemos rescatar en el poder de Cristo. El diablo ha venido a matar, hurtar y destruir. La incredulidad nuestra y la falta de oración nos hacen impotentes para poder arrebatarle las almas a quién, hermano, al enemigo. Ve el versículo 18, hermano, en cualquier lugar donde le toma, lo sacude, lo tira, lo maltrataba, hermanos, y esa era características propias de la posesión diabólica, hermano. Dice el versículo 20, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, que así, hermanos, se revolcaba echando espumarajo. Era cierto lo que el padre decía. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, de este niño. Saltemos al 26. Entonces el Espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, ¿qué estaba haciendo con el muchacho cada vez que lo poseía? ¿Qué hacía? ¿Lo tiraba? ¿Lo revolcaba? Parece que en otra porción dice que algunas veces lo tiraba en el agua, otras veces lo tiraba en el fuego. ¿Cómo está un cuerpo que ha caído en el fuego, hermano? Quemado, con cicatrices. Un cuerpo que ha caído en las piedras, que ha sangrado, hermanos, que se ha herido, está, hermanos, muy irreconocible a veces de su piel original. Este padre sufría con quién, hermano. Sufría con su hijo. No nos dice cada cuánto, pero este padre, hermanos, tenía un motivo grande para acercarse al Señor. La posesión, hermanos, es muy difícil, hermano. A veces no lo entendemos porque no lo hemos visto. A veces no lo entendemos, quizás el sufrimiento de la gente, hermanos, porque hoy en día, es que mire, hoy en día no se ven muchos endemoniados, usted dice, ¿verdad? No, se ven visiblemente, hermano. El diablo, hermanos, cuando hay incredulidad y falta de oración, nos está revolcando en las mismas cosas siempre. Disculpe la expresión que voy a usar. Nos está devanando en las mismas cosas. ¿Cada cuánto, hermano? Siempre. ¿O acaso el diablo no nos hace sentir inútiles, hermanos, y presos de alguna cosa? Nos hace sentir como que a los ojos de Dios no valemos nada, como que a los ojos del Señor, hermano, quizás no hay salida para aquellas situaciones, para aquellas cosas que han cautivado quizás, o que han dañado nuestra vida, nuestro cuerpo, que han dañado nuestro intelecto, que han dañado nuestras emociones. Y el diablo nos está recordando siempre que, hermano, son fracasados, vos no podés, vos sos aquello, mira, acordate, ¿verdad? Estás fingiendo ser cristiano, estás haciendo aquello. Y nos está devanando siempre, ¿dónde, hermano? En lo mismo, ¿o no? Y nosotros colaboramos con él, ¿o no? Decimos, sí, sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto, y poco a poco vamos bajando la guardia, hermanos, y nos va metiendo. Ahí ve el versículo 20, dice, hermanos, y cayendo en tierra, ¿se qué, dice, hermanos? ¿Se qué, dice, hermanos? ¿Qué revolcarse, hermano? daba vueltas, iba para un lado y para otro, pero no lo hacía de pie, sino que devanándose en el suelo. ¿Dónde nos quiere tener el diablo? ¿Dónde nos quiere tener, hermanos? Te voy a revolcar, te voy a devanar. A eso ha venido, hermano. Amén. ¿Por qué a veces causa eso en nuestra vida? Por nuestra incredulidad y por la falta de ¿qué, hermanos? De oración. ¿Cuánto ora la iglesia del Señor a diario? ¿Cuánto vemos televisión a diario, hermano? Los que tienen su internet y compu, ¿cuánto tiempo pasa ahí con la compu? Con su cel, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasamos quizás durmiendo, descansando? Pero cuando vamos a orar, ¿qué nota, hermano? Me da sueño, me duelen las rodillas, cansancio, me da dolor de cabeza, ¿verdad? Siento aquello. Cuesta. Y esas cosas nos hacen falta para creer, hermano. Todos decimos que tenemos fe, pero cuando decimos, hermano, a la hora de las horas, realmente se prueba la fe que tenemos, hermano. Podemos decir, sí, mire, yo tengo fe, pero cuando vienen los problemas, realmente ahí se ve la fe que tenemos cada uno de nosotros. Si viene la enfermedad, si viene, hermano, la pobreza, si vienen, hermano, los problemas, si vienen las cosas, realmente allí Dios está probando nuestra ¿qué? Nuestra fe. La falta de fe en el Señor trae el fracaso espiritual en nuestra vida. ¿Y cuántos queremos ser fracasados, hermano? Pienso que nadie. Todos deseamos un éxito, hermanos, en el Señor y crecer y caminar. De manera que el diablo quiere estarnos devanando allí. No quiere que usted se ponga de pie. No quiere que nosotros salgamos adelante. En el versículo 17 al 18, hermanos, hay algunas cosas que vemos ahí, ¿verdad? Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Tus discípulos no pudieron. ¿Sabe que la falta de oración y la falta de fe nos vuelve incapaces de hacer algo que podemos hacer con el poder de Dios? Nos vuelve incapaces. Por eso es que a veces las enfermedades a nosotros no se nos queman, no se nos van. Por eso es que a veces, hermanos, las dificultades y aquello, porque nos hace falta un poquito más de fe. En esta porción en Mateo usted va a encontrar que el Señor dijo: si tuvierais un fe como un granito de mostaza, entonces le diría a los montes que pasen de aquí para allá, y esos montes ¿de qué? Se moverían. Los discípulos tenían el poder y la autoridad del Señor para poder haber reprendido, hermanos, aquellos demonios. Pero ¿qué les faltó, hermano? Fe. Y les faltó también oración. La misma incapacidad de los discípulos fue la que debilitó la fe de aquel hombre. Se imagina que estaban los discípulos, ¿verdad? Ah, salí, ¿verdad? ¿Cómo se los imagina usted ahí, hermano? Haciéndole un cultazo de oración, ¿verdad, hermano? Reprendiendo a aquel joven que se devanaba en el suelo y todo, quizás lo habían agarrado, lo habían sujetado, pero no pasaba absolutamente. ¿Cómo estaba ya la fe de aquel hombre? ¿Cómo, hermano? Mira, estos hombres son sanadores, ¿verdad? El poder de Dios está en ellos. Con una oración y se sanan. Y fueron a orar, no se sanó. Y oraron otra vez y no se sanó. Oraron otra vez y el demonio se ponía peor y castigaba más el cuerpo del niño. Y aquello de hermanos era peor todavía. ¿Cómo estaba ya la fe de este hombre? Cuando se encuentra con Jesús, las palabras de este hombre es: ayuda mi ¿qué? Mi incredulidad. La fe se había debilitado porque los discípulos habían sido incapaces, hermanos, de reprender a aquel demonio. Estaban siendo impotentes ante las acechanzas del diablo. ¿Y cómo nos agarra el diablo a nosotros, hermano? Impotentes muchas veces. Desarmados. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué, hermano? Para destrucción de fortalezas. Efesios 6, capítulo 12 dice: por lo demás, hermanos míos, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo y resistirle. Y comienza a mencionar el yelmo, la coraza, comienza a mencionar el escudo, comienza a mencionar la espada, toda la armadura de un soldado romano de aquel tiempo. Pero nosotros queremos enfrentar la vida cristiana ¿cómo, hermano? ¿Cómo? ¿A mano qué? A mano limpia. Ah, yo sin oración, hermano, y ahí voy, ¿verdad? ¿Cómo no? Quizás devanado, hermano, y todo, ¿verdad? A veces. Ah, yo, hermano, ahí voy, ¿verdad? Y todo, hermano, pero no leemos la palabra. Y cuando nos agarran los testigos de Jehová, cuando nos agarran los mormones, y cuando nos agarran, hermanos, otros con unas doctrinas más filosóficas y todo, ¿qué hacemos? Ay, yo mejor les cambio la plática, hermano. ¿Verdad? Se cobardía, hermano. Nos vuelve incapaces. La falta de fe, la falta de oración. Nuestra fe se debilita. Porque entre menos conocemos de Dios, entre usted menos conoce de Dios. Al diablo le encanta que usted no conozca nada de Dios, hermano. Cuando usted comienza a conocer a Dios, cuando usted comienza a sentir la mano de Dios, el diablo va a comenzar a qué, hermano. Y va a comenzar a atacarlo, va a comenzar a golpearlo, va a comenzar a ponerle cosas. Y usted va a ver por qué más adelante, hermano. En el versículo 25 claramente nos dice qué tipo de demonio, hermanos, era. Eran síntomas como de epilepsia las que le daba este joven, pero no era un epiléptico, hermanos, en sí. Era un demonio que estaba en su vida. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo, ¿y qué? Y sordo. Yo te mando, sal de él y no entres. La incredulidad y la falta de oración nos vuelve mudos y nos vuelve sordos. Amén. ¿Mudos por qué, hermano? Porque como vivimos una vida sin poder en el Señor, una vida de incredulidad, que a veces oramos, hermano, pero no estamos creyendo que el Señor nos va a contestar. Oramos, hermano, ya de manera monótona. Como cuando usted decía el Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, ¿verdad? Y hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Y danos hoy nuestro pan de cada día y no nos metas en tentación, ¿más qué? Más líbranos del mal. A veces ya oramos así, hermano. Y cuando oramos vamos pidiendo, Señor, haceme este milagro, pero nuestra idea es por si acaso el Señor lo quiere hacer. Pero nunca pedimos con qué, hermano, con fe y con certeza. Levante la mano los que han pedido alguna vez con fe y el Señor le ha contestado, hermano, así como usted le ha dicho. Amén. Yo creo que todos, hermano, ¿verdad? En la vida usted ha pedido y el Señor le ha contestado tal como usted le ha dicho. Pero a veces no tenemos libertad para hablar libremente del Evangelio, hermano. ¿Por qué? Porque no tenemos una vida de qué, hermanos, de victoria. Y nos quedamos como, hermanos, mudos. Podemos hablar de otra cosa, podemos hablar de otros temas, miles de temas, pero cuando es hablar del Señor, nos quedamos como. Ahí no me pregunté, yo casi no voy, fíjate. Ya preguntarle a fulano, él sí sabe, da a visitarlo, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? Nos quedamos como, hermano. Sí. ¿Por qué no suceden milagros en nuestra vida? Porque no nos retamos a que ocurran en nosotros, hermano. Y que nuestra fe se desarrolle. Y que nuestra fe crezca en el Señor. La falta de incredulidad o la incredulidad y la falta de oración, hermano, nos vuelve mudos y nos vuelve como, hermanos, sordos. Oímos la palabra, oímos los mensajes, pero como que si no, ¿qué, hermano? Algunos dicen por aquí entra, por aquí sale. Yo creo que ni entra, hermano, a veces, ¿verdad? No entra ni sale, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni entra a veces, hermano. Es triste, yo creo, para cada predicador, que el domingo que estamos aquí, la congregación no se acuerda del sermón del domingo pasado. Y de hace 2 domingos, peor todavía, hermano. Y la palabra solo la recordamos cuando estamos en problemas, ¿o no? ¿Y sabe qué recordamos? Solo las promesas, hermano. ¿O no? Porque a nosotros solo nos gustan las que, hermano. Las promesas. ¿A qué va la gente de los meetings, hermano? Políticos. ¿A qué ve, hermano? Porque ahí van a promesas, que es lo que van a hacer, el paquete que traen, ¿verdad? Sí, vamos a comer pollo todos los días, ¿verdad? Con este pizza todos los días y con este frijoles quizás, porque no le tengo mucha fe, ¿verdad? ¿Solamente qué, hermano? Promesas. ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros, hermanos, nada más de la palabra del Señor? ¿Las qué, hermano? Hasta hay un himno que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Pero veamos la otra parte de las promesas, hermano. Porque queremos oír solamente de bendiciones, pero no de las obligaciones como cristianos. Queremos oír, hermano, solo que el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a dar aquello, el Señor te va a dar todas aquellas cosas, pero no aquello que nos somete al Señor. Porque si queremos bendiciones, hay obligaciones también como creyentes, hermano. Tenemos obligaciones. Sin embargo, hermano, por nuestra falta de fe y por la falta de oración, o lo oramos cuando estamos necesitados del Señor, solo para pedirle que, sácame de aquí, Señor. Ya no lo vuelvo a hacer, Señor. Y de buena gente, el Señor, ¿qué, hermano? No saca, ¿verdad? Señor, si me sacas de esta deuda, no me vuelvo a enjaranar, Señor. Y el Señor lo sacó, ¿y qué, hermano? Ay, Señor, tú sabes que necesito ese plasma ahí en mi sala, ¿verdad, Señor? Voy a sacarlo, ¿verdad? Ya sé que salí de aquí. Voy a ir, Señor, ¿verdad? Y cuando nos aprietan, hermano. Ay, tú estás prometido que no vas a dejar al justo. Claman los justos y el Señor oye. Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor. Clama a mí, yo te responderé y enseñarás cosas grandes y ocultas. Pues sí, pero las otras cosas, hermano, que son obligaciones de nosotros. Yo le estoy hablando con experiencia, hermano, propia. Le pedimos al Señor solamente que, hermano. Ah, bendición. ¿Y las obligaciones, pues? Todos tenemos obligaciones como cristianos, hermano. Todos tenemos cosas que hacer como creyentes. Y compromisos con Dios. Si hay algo que le gustaba al Señor acerca de David, David, hermano, fallaba y David nos muestra una vida como la de nosotros. Pero David tenía algo bonito. ¿Qué era, hermano? Se arrepentía, volvía su rostro, se humillaba, se rebajaba. Sabía cuál era sus, ¿qué, hermanos? Sus obligaciones con el Señor. Se ponía, hermano, como decimos, se ponía pachito rápidamente. Y el Señor nuevamente tenía misericordia de él. Al final de su vida, David cosecha todo lo que había sembrado, hermano. Porque el Señor también así es, ¿verdad? Porque, hermanos, ahí el Señor, mira, allá tenía ciertas obligaciones, no cumpliste. ¿Sabes que la cuenta siempre llega? La falta de incredulidad, falta de oración, nos trae impotencia en la vida espiritual. ¿Cuántos queremos ser impotentes hablando, hermanos, en términos espirituales? ¿Verdad? Y no darle fruto al Señor. No ocurre nada extraño en mi vida, Señor. Yo voy al culto, canto, ¿verdad?, de la predicación, oramos y todo, pero nada extraño sucede en mi vida, Señor. Siempre llevo una vida normal como cristiano. Y si no pasa nada en su vida, aflíjase, ¿verdad? Porque algo tiene que estar pasando en nosotros siempre. Amén, ¿verdad? Algo en nuestra vida. Versículo 22 al 24. El Señor, hermanos, me llama la atención esta pregunta. Le dice, ¿desde hace cuánto padece? Y le dice, de este niño. Y que no era Dios porque no sabía desde cuánto padecía. ¿Cómo no? Pero el Señor estaba esperando la expresión de quién, hermano. De aquel padre. Desde niño, Jesús. Desde niño yo lo he visto divanarse en el suelo, golpearse, lacerarse. ¿Cómo se vería uno de nuestros niños, de los niños pequeñitos que tenemos? ¿Se imagina uno de ellos, hermano, en un momento tranquilo, pero de repente lo toma un mal espíritu, lo sacude en el suelo, lo golpea, se revienta la cabeza, comienza a tener raspones, comienza a rechinar sus dientitos y todo? ¿Por qué? ¿Desde cuándo le daba, hermanos? De este niño. Imagínese, hermano, cuánto tiempo. No nos dice, solamente dice que era joven, se calcula unos 14, 15 años. La falta de fe trae fracaso espiritual, hermanos. Y el Señor no quiere que nosotros fracasemos en el camino con Él. Amén. El Señor no desea que nosotros fracasemos como sus hijos. El Señor desea, hermanos, que tengamos triunfo, que tengamos victoria solamente con Él. De manera, hermanos, que para esa falta de fe, ¿qué tengo que hacer yo? Desarrollar mi fe en Cristo para tener victoria. Amén. Desarrollar mi fe en Cristo. Y eso es algo difícil en la vida espiritual, hermano. No es lo mismo decirle a un hermano que esté pasando dificultades, hermano, el Señor le va a proveer. No es lo mismo que usted le diga a alguien, hermano, Dios le va a proveer trabajo y Dios le va a proveer para la comidita, que uno lo esté viviendo, hermano. ¿Verdad? No es lo mismo que dar el consejo, dice, han dicho por ahí, hermano, ¿y qué? Porque cuando nos llega a nosotros, ¿qué hacemos, hermano? Ay, Señor, que no somos tus hijos, Señor. Mira, Señor, en la desgracia que estamos, ¿verdad? Pero esas cosas las pone el Señor para desarrollar nuestra, ¿qué, hermanos? Nuestra fe. Esas son las cosas bonitas en las que trabaja el Señor para desarrollar nuestra fe, hermanos, en Él. Quizás el Señor hoy no le ponga un endemoniado, quizás el Señor hoy no le ponga un caso de esos, pero nos pone, hermanos, en otras dificultades, en otras pruebas, en otras situaciones, hermanos, para fomentar nuestra fe y para que nuestra fe en Él crezca más. Porque cuando usted pasó un problema grande y el Señor lo sacó, cuando viene un problema pequeño, ¿qué hace usted? Se ríe, ¿por qué? Porque si el Señor me sacó de aquel que era más grande, ¿verdad? ¿Cómo no me va a sacar de aquí? Su fe está fortalecida, amén. Y esa fe, hermano, cuando usted ha pasado pruebas y dificultades y todo, esa fe fortalece a otros. Cuando el espíritu, hermano, demoníaco ve a Jesús, de inmediato, dice la Biblia en el versículo 24, hermanos, inmediatamente, ¿verdad? O el 22, le damos para abajo, y muchas veces le echan el fuego y en el agua, ¿para qué, hermanos? ¿Quién había andado sacándolo del fuego y del agua entonces? El papá, hermano. El papá. Madres y padres, ¿no harían eso con sus hijos? Amén. Tenemos que sacarlos ¿de dónde, hermano? A veces del fuego, del agua. Madres y padres, hermanos, que se fajan por sus hijos. Este padre había andado desde cuándo, hermano. Tenía que estar pendiente. ¿Me han visto al niño? Sí, mira, por allá se ha tirado a una poza, quizás. Y el otro, mira, allá está, ¿verdad? En el templo, allá donde hacen el sacrificio, allí se ha tirado en el fuego, ¿verdad? Esa era la vida de ese padre, hermano. Cuando el demonio ve al Señor, dice el versículo 24 y 23, perdón, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Me gustan las palabras de este hombre, hermanos, en la segunda parte del versículo 22 le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia, no de mi hijo. No le dijo del hijo, hermanos. Ten misericordia de quienes, de nosotros, y que le dice, hermanos, y ayúdanos. Jesús, no solamente sufre mi hijo, sufro yo también. Y mi problema, Jesús, le dice el Señor, si puedes creer, al que cree todo, le es posible. Y le dijo, Jesús, creo, ayuda. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Jesús, sí creo, pero al mismo tiempo, humanamente, la fe que la fe me falla. Ya vi estos tus discípulos inútiles, Señor. Yo creo en ti, pero ya vi que no pudieron. Pero por eso te pido que ayudes mi qué, hermano, mi incredulidad. ¿Qué debemos de pedirle al Señor cuando la fe nos falla, hermano? Que el Señor ayude nuestra qué, hermanos, nuestra incredulidad. Este hombre le estaba diciendo a Jesús, desarrolla mi fe en ti. Quiero confiar en ti, Señor, la fuerza me da, pero mi corazón de repente duda, mi corazón, Señor, desfallece dentro de mí. Dice la multitud, hermanos, en el 25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, porque de repente toda la gente cuando vio al endemoniado, ¿qué hicieron, hermano? ¿Qué haría usted? Cuando están dando duro dos en la calle, ¿qué hace la gente? Vamos a ver, ¿verdad? Si sacan corvos, todos se van de allí, hermano, ¿verdad? Cuando vieron que aquel estaba endemoniado y todo, ¿qué hicieron todos? No vaya a ser, ¿verdad? Que se me meta a mí, ¿verdad? Y todo. Pero cuando ya vieron que estaba algo controlado, ¿qué hicieron, hermano? Ya venían encima. Cuando Jesús vio eso, ¿qué hizo, hermanos? Ve el versículo 24, el 25, hermanos. Reprendió cuando el Señor vio que venía la multitud. Porque el demonio reconoció quién era Jesús. ¿Por qué no le dijo nada, hermanos? Porque era un demonio, ¿cómo, hermano? Mudo. Y reprendió el espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando. ¿Quién le mandaba? ¿Quién le mandaba, hermanos? Jesús. Sal de él y no entres más. ¿Y no qué, hermanos? ¿Alguna vez usted ha andado endemoniado, hermano? Sin Cristo, todos andamos, ¿cómo, hermano? Endemoniados. Sin Cristo, todos andamos. Cuando usted decidió creerle a Jesús, Jesús le dijo a esos malos espíritus, ¿qué? Sal, ¿y no qué? Y no vuelvas más a entrar aquí. Pero si usted no creyó de corazón, y usted no dio su vida a Jesús de corazón creyendo que él es Dios, sino que fue por emoción, sino que fue por otra cosa, corre el peligro ¿de qué, hermano? ¿De qué, hermano? ¿De ser usado por quién? No como Pedro, no, dentro, hermanos. Hay un creyente, fue endemoniado, salió endemoniado de la iglesia, ese no era creyente, hermano. No era que ningún creyente va a ser poseído por los demonios. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, hermanos, y el Señor dice que cuando el Señor es el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Pero si sale un endemoniado de la iglesia, es porque ese no tenía a quién, hermano. No tenía a Cristo. Vea lo que hace este espíritu, ¿verdad? El Señor le dice, espíritu mudo, ¿y qué? Sordo. Pero le oyó, ¿verdad, hermano? ¿Le oyó? El Señor no sanó al demonio de la sordera, no. Así volvía ¿a quién? Al muchacho. Y a veces el diablo, ¿cómo nos quiere tener, hermanos? ¿Mudos y qué? Y sordos. Para lo que debiéramos, a veces no, ¿verdad, hermano? Pero a veces sí nos tiene así. La situación se puso entonces peor. ¿Y aquel padre qué, hermano? Porque ve el versículo siguiente. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia. Esta expresión es la que yo le mencionaba, porque el verbo allí es, hermanos, como cuando usted agarra algo hasta despedazarlo contra el suelo. ¿Qué hizo el demonio? ¿Estaba contento, hermano? No, sí, feliz en esa casita, ¿verdad? Feliz allí dentro de aquel joven, hermanos. El muchacho cayó en una situación peor. Cuando Cristo estaba, ¿dónde, hermano? Cuando Cristo estaba ahí. Y yo quiero decirle, cuando usted sienta que las cosas están peor, es cuanto más cerca está Jesús de usted. Amén. Cuanto más sienta usted que las cosas están peor en su salud, en su vida, en su sentimiento, en su corazón, en todas las cosas, en el trabajo y en todo aquello, es cuando más cerca está el Señor de usted. Amén. Es cuando más cerca está Jesús de nosotros, hermanos, para hacer un milagro en nuestra vida. Cuando usted vea que las cosas están peor, es porque el Señor está a su lado y porque el diablo ya no resiste la presencia de ¿quién, hermano? Y tiene que hacer su último berrinche. Y es cuando hace, hermano, ese último berrinche. Solamente aguante, solamente soporte. Crea que el Señor está. Tenga fe de que el Señor le va a dar victoria. Amén. Tenga esperanza de que el Señor esté en su vida y que Él no lo va a dejar. Porque el diablo no resiste la presencia de ¿quién, hermano? La presencia del Señor. Porque usted odiaba a los evangélicos antes. Cerrale la puerta, vos, ahí vienen, mira. Échales agua, ¿verdad? Decirles que no estoy, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? ¿Qué tenía usted dentro? Una legión, hermano. ¿Por qué rechazábamos el evangelio? ¿Entiende usted por qué, hermano? ¿Entiende por qué la gente rechaza el evangelio? Porque no tienen el Espíritu de Dios. No le da gracias al Señor, hermano, porque usted ya cambió su manera de ver las cosas. Amén. No estamos agradecidos con el Señor, hermano, pero la falta de fe nos mete en fracasos muchas veces. Estaba viendo un video, íbamos comentando ayer que íbamos para San Miguel con los hermanos. Hermano Domingo andaba ese video, ¿verdad? También. Un muchacho que salta, supuestamente iba a saltar una rampa, para caer como a un lago, para caer como al agua más allá. Y en el último paso que da, se tropieza y no cae en el agua, sino que cae en la plataforma. Y cuando se ve que lo tienen en el hospital, literalmente la cara la tiene partida. Y se la agarran con las dos manos y comienzan, hermanos, a unírsela. Al parecer el muchacho murió. ¿Qué le faltó en el último paso, hermano? Faltó fe. No se fijó. El diablo quiere que ese último paso para salir de la prueba, ¿usted no qué? No lo demos. Nos mete, hermanos, allí. ¿Qué vamos a hacer? Versículo 24. Ayúdame, incredulidad. Amén. ¿Qué le vamos a decir, Señor? Cuando ya la fe está faltando en mí, cuando ya estoy viendo, Señor, mira, no me están saliendo las cosas aquí en el trabajo, Señor, yo veo que está bien feo todo, aquí ya nadie me quiere, ¿verdad? Mejor me como un gusanito, ¿no? Señor, mira, yo veo que aquí, ah, no, hombre, las cosas están poniendo bien horribles, Señor, ¿verdad? Mira, ¿y qué hago, Señor? Mira, todos los exámenes me salen malos. Mis hermanas que están esperando a su bebé, ¿tiene fe de que van a salir con bien, verdad? Amén. Que ya para este mes los han dejado las dos. No. Pero usted tenga fe, Señor, todo va a salir como. Todo va a salir bien. Amén. Y las abuelitas que estén confiando también, ¿no? Están orando, ¿verdad? También, ¿verdad? Señor, que todo salga bien. Si viene alguna otra prueba, hermano, y usted dice, los que están estudiando, Señor, mira, yo quizás le caí mal ya a este profesor, ¿verdad? Yo veo que no me van a dar las notas del ciclo. Clámele, confía al Señor y el próximo lo pasa, ¿verdad? No, que pase este, ¿verdad? Pero que su fe no decaiga en quién, hermano. No decaiga el Señor. Es su último paso que hace falta. Dígale, cuando la fe le falte, Señor, ayúdame, ¿qué? Ayúdame, incredulidad. Hay muchas hermanas aquí que sus esposos no están. ¿Qué tiene que hacer usted? Señor, ayuda mi incredulidad. Y compre un sugarrote para traerlo, ¿verdad? No. Quizás usted diga, este hombre, no, Señor, yo no veo que no va a cambiar. Esta mujer yo veo que no va a cambiar, Señor. Quizás no se quiere convertir a ti. Estos mis hijos, Señor, no quieren ir a la iglesia. ¿Qué es lo que usted, cuál es el recurso que le queda? El recurso más grande, la fe. Es la fe, hermanos, el recurso más grande que tenemos. Al que cree, dijo el Señor, todo le es posible. ¿Verdad que esas promesas nos gustan, hermanos? Oh, todo es posible, sí, si puedes creer. Creámosle al Señor. La fe no pone límites al poder de Dios, amén. La fe no le pone límites al poder de Dios. Me decía ayer alguien, ¿verdad? Mira, si el pastor se va, te venís vos para acá. Yo creo que te alcanzamos a dar tanto, ¿verdad? Pero no es, hermanos, no cubre mi presupuesto, ¿verdad? Pero todo. Pero a veces a uno en ese aspecto la fe le quema. la fe le falla, ¿verdad? Algunas veces la fe nos da traspiés, hermanos, por allí. La fe no le pone límites al poder de quién, hermano. Al poder de Dios. ¿Le pone usted límites a Dios? Ay, es que el Señor, a ver si va a querer, ¿verdad? Tenemos hasta donde nos hemos conformado a tener. Y hemos llegado a ser hasta donde nuestra fe se ha conformado a llegar. ¿Quiere usted algo más? Esa fe tiene que, ¿qué, hermano? Tiene que crecer. Si este año el Señor lo bendijo una cosa, dile, Señor, un paso más. Y el Señor lo va a bendecir. Pero créale. Y creámosle al Señor. Ayuda a mi incredulidad. Pero esa fe se debe de someter a la voluntad de Dios. Señor, yo creo que vas a hacer algo en mi vida. Quizás no como yo quiero, porque todos queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Pero Dios no hace lo que nosotros queremos, sino que hace lo que Él quiere, hermano. Lo que Él quiere. Y cuando usted le dice, Señor, obra en mi vida de acuerdo a tu voluntad. Eso es fe. Y usted está sometiendo su fe a la voluntad del Señor. La fe cristiana solo se da con la ayuda de Dios. Porque es un fruto del Espíritu. Usted no puede tener fe si no tiene la ayuda de Dios. Pero también hay que reprender los malos espíritus, hermano. Amén. Hay malos espíritus alrededor de nosotros. Y eso hay que ser sinceros, hermano. Alrededor de los creyentes se mueven espíritus de diversos géneros, de diversas cosas. Versículo 25. Y cuando le dice que aquella vio la multitud y todo, el Señor reprendió a aquel espíritu que era mudo y sordo. Y le dijo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Qué hizo el demonio en el versículo siguiente? Haciendo un despliegue, hermanos, de fuerza, ¿verdad? De violencia final, hermanos, sobre su víctima. Dice la Biblia que aunque era mudo, ¿qué hace, hermanos, en el versículo 26? Clamando. ¿Sabe qué es clamar? Es dar un grito. ¿Qué hizo ese demonio, hermanos? Cuando salió, ¿qué? Se fue gritando. Huyó de la presencia, hermanos, del Señor. ¿Cómo quedó el muchacho? ¿Cómo quedó el muchacho? ¿Cómo? Como muerto. Pero el Señor lo levanta, lo sostiene, lo para, lo pone firme. Porque alejarse del poder de Satanás es como pasar de muerte a vida. Amén. Cuando salimos del poder de Satanás, usted ha pasado de muerte, ¿cómo, hermanos? A vida. ¿Cuántos todavía están bajo el poder de Satanás, hermano? ¿Se siente usted que todavía está ahí? Hermano, yo de repente me siento algo raro, ¿verdad? Se me gira el cuello, ¿verdad? Y todo aquello. Usted ya no está bajo el poder de Satanás, usted está bajo el poder del Señor. Hemos pasado de muerte a dónde, hermanos, de muerte a vida. Dígame, Señor, desarrolla mi fe, Señor. Yo estoy ahora en vida, vivo contigo, vivo para ti. El diablo nos pone y nos quiere poner a veces tristeza en nuestro corazón, hermano. ¿O no? El diablo trabaja para que usted se sienta triste. El diablo se trabaja también para que en nosotros se eleve el qué, hermano. El orgullo. El diablo trabaja en nosotros para desanimarnos, hermano. El diablo trabaja en nosotros para hacernos pensar en maldades también. El diablo trabaja en nosotros para ponernos pereza espiritual. Que usted no tenga deseo de leer, que usted no tenga deseo de congregarse, que usted no tenga deseo de orar, que usted no tenga deseo de hablar y compartir de Jesucristo a otro. El diablo le pone esa pereza. ¿Y qué hacemos nosotros? Ay, ¿verdad? Ay, estoy feliz, hermano. No lo reprendemos. Ahí está nosotros, hermano. Les decía a los jóvenes en la mañana, ¿verdad? Cásese con un inconverso, con una inconversa. Se casa con un hijo del diablo y usted va a estar siempre allí. ¿Quién va a ser su suegro? Les decía yo, hermanos. El diablo. Usted siempre va a ser infeliz. Porque aunque usted diga, va a cambiar cuando yo lo traiga a la iglesia. Va a cambiar ella cuando yo lo traiga a la iglesia. Jamás va a cambiar. Porque ese cambio solamente lo hace ¿quién, hermano? Solamente lo hace Jesucristo. Amén. El diablo nos va a dejar libres de hipocresía, de desamor, hermanos, de otras cosas, porque nos quiere tener allí. Reprendamos esas cosas que el diablo nos pone, hermano. Hay que reprender. Cuando usted la siente, te reprendo en el nombre del Señor. Versículo 29 dice que cuando el Señor le tomó, le levantó, cuando él entró en casa, los discípulos le preguntaron aparte. ¿Sabe por qué le preguntaron aparte, hermano? Ya aguantamos una chicada con esto y que el Señor no llegue a chicar en público, mejor le preguntamos cuándo. Aparte. ¿Y cuál fue la pregunta, hermanos? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio? fíjese que yo fui a evangelizar a aquel, pero no se convirtió. Y vino aquel, solo unas dos palabritas le dijo y se convirtió. ¿Cómo andaba Jesucristo? ¿Cómo andaba Jesucristo, hermano? Verso 29. Oración y qué. Ayuno. ¿Cómo andaba Jesucristo, hermano? Jesucristo no ayunaba cada primer domingo de mes. No ayunaba cada fin de semana ni todo aquello. Era su manera de qué, hermano, de vivir. Y él era Dios. ¿Cuánto más nosotros que somos puro polvo? Amén. Necesitamos, hermanos, de eso. Por eso fracasaron los discípulos. Porque no habían qué, hermanos. No habían orado. Y el Señor le da más énfasis a la oración, hermano. Más énfasis a la oración. El ayuno es parte importante también. Pues se les dice, fracasaron porque no oraron, no ayunaron, no me buscaron a mí. Ustedes se confiaron del éxito pasado cuando los mandé y los demonios se sujetaron y salieron. Y ustedes pensaron que esto otra vez iba a ser igual. No, su poder tiene que residir en someter la carne, ¿qué? Al espíritu. ¿Oración y qué? Oración y ayuno. Obviamente fallaron. Y cuando uno se basa en éxitos pasados, estamos mal, hermano. Porque cada día el Señor sigue haciendo historia con nosotros. Los éxitos pasados son buenos, sí, pero el pasado, hermano, ya no va a servir para algo más, sino que de aquí es para allá, hermano, lo que viene. Amén. La falta de fe en el Señor trae fracaso espiritual. ¿Quiere usted victoria, hermano? Cuidado con la incredulidad y la falta de oración. ¿Cuál es la solución para eso? Velad, ¿y qué dijo el Señor? Y orad, para que estemos, hermanos, siempre pendientes, para que el Señor, hermano, dé victoria, para que podamos resistir las acechanzas del diablo. Y cuando por ahí usted enfrente un problema, esperamos en el Señor que usted nunca tenga que enfrentar eso, pero si lo enfrenta, enfréntelo con el poder y la autoridad del Señor. ¿Qué tal si un día enfrente un endemoniado usted? Y de casualidad, hoy que predicamos de eso, al llegar a su casa se encuentra con uno. ¡Ay, Señor! ¿Y qué hago, verdad? Todos los días tenemos lucha. Todos los días. O fracasamos, o tenemos victoria. Solo la fe en el Señor nos da victoria espiritual. No hay otra cosa. Usted va a ser victorioso cuando su fe crezca en el Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Pongámonos de pie. ¿Por qué no le pedimos al Señor que aumente nuestra fe esta tarde? Amén. Ahí donde usted está. Recuerde quizás esas dificultades que usted está pasando. Esas cosas que usted está sufriendo. Y dígale, Señor, en esta dificultad, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Señor bendito, gracias te damos. Sabemos, Señor, que la vida contigo es una vida maravillosa, linda, Señor. Lo más hermoso que nos puede haber pasado. Pero es una vida también llena, Señor, de pruebas, de dificultades. Una vida que el mundo no quiere vivir porque para ellos es una pérdida de tiempo, Señor. Pero nosotros confiamos en ti. Sabemos que tú tienes el poder y la autoridad sobre nosotros en nuestra vida, Señor. Y así como el diablo a veces ha atacado nuestra vida, nuestro corazón, esta tarde lo reprendemos, Señor. No queremos ya más, Señor, darle poder ni autoridad porque no la tiene delante de ti. Y si sentimos en nuestra vida, Señor, no sé cómo venimos cada uno de nosotros, Padre, pero si sentimos que los problemas son difíciles, son duros, bello saber que es cuando más cerca estás de nosotros, Señor, porque estás pronto para darnos liberación, para darnos victoria, para darnos triunfo, Señor, en medio de esas cosas. Tenemos que soportar un poco más y que nuestra fe se desarrolle en ti, Señor, porque la incredulidad, Padre, y la falta de oración nos van a volver impotentes en ti. No pasaremos de estar allí, Señor, en nuestra vida cristiana nada más, Yo quiero que sucedan cosas extraordinarias en mi vida, Señor, y en la vida de mis hermanos. Que haya milagros en nosotros, que haya bendiciones en nosotros. Que podamos ver cómo tus hijos van saliendo de las dificultades, de las enfermedades, de los problemas, Señor. Ayer escuchaba sobre esta hermana, Señor, sobre nuestra hermana Silvia del Hambre, cómo tú has sanado un cáncer en su faringe, Señor. ¿Cómo la has sanado, Padre? Pero es una mujer que te ha servido desde su juventud y ahora en su vejez. Tú le has permitido vivir unos días más, Señor, y tener ese milagro en su vida. También nosotros queremos recibir un poco más de lo que ya recibimos por fe, Señor. Salva nuestras familias, salva, Señor, nuestros amigos. Queremos bendición, Señor, hasta que sobreabunde en nosotros. Rogamos por esa bendición, Señor, esta tarde. Gracias porque nos amas. Sometemos nuestra carne a tu espíritu, Señor, y que seamos bendecidos en todas esas cosas. Señor, en Cristo Jesús, amén y amén. Esta tarde, hermanos, así como estamos, nosotros voy a suplicar que nos descubran los elementos de la mesa. Ahí puede usted pasar, hermanos, ¿verdad? Y tomar, servirse usted esta tarde. Lo vamos a hacer de esa manera y participamos, hermanos, de la mesa del Señor. Amén. Puede pasar, hermanos, ¿verdad? No tenga pena ahí. Pase, hermanos, y vamos a hacer así esta tarde, de esa forma. Y cuando ya estemos todos, entonces, hermanos, los demás que ya se sirvieron, abrimos nuestra Biblia en 1 Corintios 11. Si gusta, se sienta, hermanos, ¿verdad? Para que lo hagamos ahí, ¿verdad? Sentaditos, y usted pueda tener más comodidad para abrir su Biblia. 1 Corintios 11. Usted sabe que Pablo no estuvo en esa última cena, pero él dice que el Señor le habló, ¿verdad? Cómo tenían, hermanos, que hacerse las cosas. Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? Amén. ¿Verdad? Por lo que Él hizo. Esta es una muestra de agradecimiento, hermano. ¿Verdad? Usted le dice, Señor, gracias por tu obra vicaria allí en la cruz. La iglesia tradicional dicen que hoy tienen un nuevo intercesor, ¿verdad? Pero usted sabe que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Es a través de la sangre de su Hijo que tenemos limpieza, ¿de qué, hermanos? De pecado. 11:23. Amén. Dice así: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor participamos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, en memoria del Señor, participamos de la copa. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Él venga. Suplico a mi hermano Ramón que nos dirija en palabras de oración. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos este día, a esta hora y en este momento tan especial, Señor. Reconocemos, Padre Santo, que es un acto de fe, que también, Señor, está respaldado en las Sagradas Escrituras, y cada uno de nosotros lo hacemos responsablemente, bendito Dios. Gracias, Señor, por ese pan que fue partido, que representa tu cuerpo. Gracias por ese vino que representa su sangre, que fue derramada en la cruz, Señor, para que nuestros pecados fueran perdonados, que fuéramos limpiados de toda maldad, Señor. Gracias, Señor, por haber hecho eso en cada uno de mis hermanos de la congregación, bendito Dios, porque yo, Señor, estoy seguro 100% que todos los que te han aceptado son lavados con tu sangre preciosa, Señor. Gracias porque hemos podido estar en este momento de comunión, y que al regresar a nuestros hogares, Señor, la paz y la tranquilidad sea también con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pónganse de pie, hermanos, cantamos una última alabanza. Y mientras cantamos, vamos dejando las copas, ¿verdad? Ahí en el hogar. Amén. Y antes de retirarse, pues salude a los hermanos, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. Amén. Cantamos mientras ustedes a las copas. Cantemos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo. El Rey de Gloria, el Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Que vaya bien, esperamos ver esta semana, si no el próximo domingo, que podamos estar acá. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Saludos a los hermanos. Thank you.